de días, hoy fue el primero. Nos decía Oscar que acababa de terminar hace unos minutos una ronda de presentación de todas las organizaciones allí presentes. Y como nos dijo también Martín de Biasi, este poblador del Tunal, van a seguir sumándose a lo largo de estos días. Con la convocatoria más grande el día domingo, así que los que estén cerca todavía están a tiempo de llegarse hasta el galpón. Hace tiempo que te ando buscando. Hace tiempo que te ando buscando. Para contigo, mi amigo, seguir guarachando. Para contigo, mi amigo, seguir guarachando. Si hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Pero de antaño, este rumbero soy yo. Ana, bana, bana, bana, vele, vele, vele, vele, va. Vele, vele, vele, vele, va. Bueno. Hace tiempo que te ando buscando. Hace tiempo que te ando buscando. Para contigo, mi amigo, seguir guarachando. Si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Ese rumbero soy yo, ese rumbero soy yo. A ver, mi coro dice, caballero, este rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Aguaco, este rumbero soy yo, este rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Vida y malia, vida y malia, caballero, este rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que vengan todos los rumberos, que lo digan como digo yo. Si hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Aguaco, rumbero bueno, este rumbero. Vamos a ver, caballero, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero, caballero, de antaño, ese mismo soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Vamos a ver, mi coro, como dice, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, este rumbero soy yo. Caballero, como dice la rumba, ese rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Y hay otro caballero por ahí, ese mismito soy yo. Si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Rumbero, si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Aguanto, aguanto para gozar, ese rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Que viva los amarianos, ese rumbero soy yo. Si hay un rumbero de antaño, el guaguancó para gozar, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Ese rumbero caballero, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Guaguancó, guaguancó para gozar, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Rumbero, la rumba buena te llama, ese rumbero soy yo. Que hay un rumbero de antaño, ese rumbero soy yo. Vamos a

acá estamos de nuevo y claro, acá volvieron estos compañeros de lucha también. Veníamos de Salta y vinieron hacia acá compañeros de Catamarca nuevamente. Así es. Y bueno, ayer anduvimos nuevamente por allí, uh-huh. Este acampe que se repite, el primero fue en diciembre de 2014. Se repite porque se sigue pidiendo a la Suprema Corte que se cumpla con un amparo interpuesto en enero de 2010. O sea que el amparo cumple 6 años. 3 años durmió allí el sueño en la Corte de Salta y otros 3 después está aquí en la Suprema Corte de Justicia. Pero andábamos indagando sobre todo por cómo se lleva adelante esta lucha, cómo se sostiene una lucha en el tiempo. Y en algunas pautas nos la dio Rosita, que es una de las integrantes emblemáticas de la Asamblea del Algarrobo. Cada sábado damos la vuelta a la plaza, cantamos una canción que une las dos luchas. Dice, vecino, vecina, no sea indiferente, la soja y la minera cantan sin nada que ver. Vecino, vecina, no sea indiferente, la soja y la minera. No sabe por qué nosotros, estando con el filo de la navaja en nuestra cabeza, reímos, cantamos y bailamos. Y así es, cada sábado, ¿no? Desde enero, sí, ya son 6 años exactamente. Desde enero de 2010, cada sábado hacen su vuelta, a veces con más, a veces con menos. Y en breve, el 15 de febrero, se recordará los 6 años también del Andalgalazo. Exacto. Pero bueno, están aquí con este motivo que algo anticipábamos recién. El martes estuvimos hablando en Enredando las Mañanas con Sergio Martínez, que es uno de aquellos iniciadores de del corte en Chaquiago, ¿no? Este es el segundo acampe, o sea que claro, en diciembre del 14. Y claro. Bueno, está bárbaro porque ellos resuelvan nuestro amparo, ¿no? Varias de las cosas que ahí tienen en sus carteles, ¿no? Andalgalá resiste, acercate, participá, colaborá, compartí, ayudarnos a visibilizar esta lucha. Entre todos frenamos esta locura. Y está bueno porque cada vez que leemos estas cosas vemos cómo se ingenian para que, como vos bien decías, ¿no? Y ella lo decía, Rosita, esa alegría, cantar. Es más, no salió bien una canción, ¿no? Que estaba... Sí, porque me llegué tarde a grabarla, ¿no? Arrancó con... el clásico ya, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Exacto. A capela. Sale bien, ¿eh? Sale bien, Rosita. Sí. Y bueno, vos bien lo decís, Sergio Martínez también estaba ahí y nos comentó un poquito exactamente qué es lo que, a qué venían en esta segunda, en este segundo acampe. Bueno, mira, nosotros somos un grupo de vecinos de la ciudad de Andalgalá, que hemos venido, representando a todas aquellas personas que defienden la vida en cada uno de sus pueblos en contra de la mega minería. El motivo concreto es que en el año 2010 hemos presentado un recurso de amparo, es decir, un amparo ambiental para proteger a nuestra montaña, las cuencas donde nacen los ríos que abastecen para el consumo humano y la agricultura en nuestro pueblo, los glaciares, ambientes periglaciares. Y resulta que este amparo lo hemos presentado en enero de 2010 y lleva 6 años, 3 años en la provincia y 3 años acá en la Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. Y entendemos que, bueno, justamente la figura del amparo ha sido instituida para proteger rápidamente los derechos de las personas, tanto individuales como colectivamente. En el caso nuestro es un amparo colectivo. Y hasta el día de hoy, bueno, no tenemos una sentencia de la Corte de la Nación. 3 años para la justicia, para que la Corte de Justicia de la Nación se expida, nos parece un plazo excesivamente extendido. Es decir, dentro del mundo del derecho se entiende que los plazos deben ser razonables. Están vencidos en extenso, digamos, los plazos razonables, empezamos de nuevo a sentirnos desprotegidos. Por eso la decisión de venir acá, manifestarnos pacíficamente frente a la Corte

estábamos esperando, anunciamos en Noticias entre las Notas. Martín tuvo un problema con el coche, así que sí, no pudo acercarse hasta acá. Uh-huh. Le estábamos esperando ansiosos, la verdad. Otro que está ahí. Está ahí en el momento. A punto de ser llegue papá. Julián, que llegue Julián. Julián, sí. Y encima manda una cantidad de pequeños arreglos o pequeñas partes de música, no sé cómo decirlo, porque son varias. Ajá. Porque una dice no puedo dormir de noche, otra dice para Julián y qué Ajá. sé yo. Y evidentemente hechas por él, ¿no? Ajá. Hechas por él. Y la verdad que lo queríamos recibir con esa música. Claro. Pero bueno, podemos escuchar igual un poquito, aunque sea. Podemos, podemos. Ver. Hace decirle que va a tener que venir acá con la guitarra, ¿no? Sí, por porque supuesto. No nos va a arreglar con que nos mande un, sí. una, alguna de las arreglos. Va a tener que venir con el bebé con también, el bebé con Julián. También, con Dolores, como con Dolores, en otro momento, la familia completa a hacernos cuando ya volvamos en marzo. Así o sea que este el chico, este en este caso Julián concretamente, ya está disfrutando de la música y está disfrutando de música propia. Mirá vos. ¿Viste? ¿Eh? Es un poquitito más, a ver. Pensado además, me imagino, con esos graves, justamente para que los vaya disfrutando ahora. Exacto. Bien. Pero bueno, así que no, no tenemos estar, notas. Hoy no notas, va a estar, exactamente. Sí tenemos algunas informaciones, como estuvimos hablando nosotros, que estamos acá cerca del Parque Centenario y estuvimos hablando del TPP, de la sí. firma. Y evidentemente es un tema al cual hay que seguir tratando. Y va a haber un encuentro mañana acá a las 17 horas para hablar sobre qué es el TPP en el Parque Centenario. Uh-huh. ¿Mm? Así que algunos que estén cerca, que quieran venir para acá, se pueden acercar y van a encontrar toda la información, porque van a estar varios que son especialistas en el tema o que están intentando entender claro. lo que está pasando con él. Me llamó la atención de que va a estar el presidente de FESPROSA. Sí, sí, sí. Porque tiene que mucho que ver también con lo que es la Federación de, sí, de Trabajadores de la Salud. De la ¿no? salud. Sí, porque inclusive han mandado un comunicado donde hablan de la salud en riesgo y esto también influye contra. Porque van a disponer de nuestra comida, de todo lo que es con este tratado. Sí, es como darle, también pienso que por el tema de los genéricos, de los ¿no? genéricos, que van a tratar de impedir claro. que se sigan produciendo. Allí va a estar entonces Jorge Jakowski, de FESPROSA justamente, va a estar acá en el Parque Centenario. Acá en el Parque Centenario. ¿A partir de las 17? A partir de las 17 horas. Bien. Así que lo otro que lo hemos tratado acá en la radio es el tema de la murga que ha sido sí, agredida claro. en el Bajo Flores hay un comunicado para realizar en este momento se está realizando una actividad justamente por el tema y hay un comunicado oficial extensivo a todas las murgas donde dice: las murgas somos una representación popular de la sociedad. Nosotros durante años hemos ganado espacios en todo el territorio nacional en la búsqueda de un carnaval participativo, popular, barrial, multicultural, generando algarabías en los barrios, defendiendo la cultura popular, utilizando la inclusión como herramienta, involucrándonos en prácticas sociales al servicio de contener jóvenes en peligro de riesgo social. La murga sigue siendo un momento de encuentro colectivo, de representación simbólica y de orgullosa adscripción de los individuos a su barrio, de la cual la murga es su representante. De esta forma, las murgas refuerzan y promueven valores de los cuales se ven reflejados en sus letras, en justicia social, dignidad, solidaridad y compromiso. Somos murgas, somos memoria social, viva para que transforma en sus canciones vínculos de la historia. Están proponiendo hacer una movilización el día miércoles 17 Ajá. de febrero, que se van a concentrar en Plaza de Mayo y 9 de julio a partir de las 16 horas para marchar al Congreso. Avenida de Mayo debe ser, ¿no? Sí, Avenida de Mayo y de la julio. 9 de julio y van a realizarlo. Vamos a seguir, y sí, vamos sí, a claro, tener claro. entrevistas. Pero está bueno para que algunas de las murgas o de los que por ahí no han todavía tenido contacto puedan encontrarse y esto sea realmente una cosa masiva. Claro. Ha sido mucho, las murgas han sido siempre perseguidas en distintos momentos, ¿no? Y no le han permitido ensayar, no le han impedido manifestarse. Todo el logro y toda esa unión que han tenido todas las murgas es muy importante, que ahora se las reprima de esa manera, y como fue lo que sucedió, sí, y habiendo chicos, es tremendo. Así que bueno, iremos con eso. Bien, tengo una sola cosita breve que me quedó de la semana pasada, mira. Este es un cable de EFE, y dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a extremar la precaución ante la propagación del virus Zika, que se transmite a través de la picadura de un mosquito y que ya ha llegado a Europa desde América Latina. Dice Putin, según este cable, que por supuesto los mosquitos no vuelan a través del océano, pero la gente infectada puede volar y lo hace. El virus ya ha aparecido en Europa, dijo Putin, citando medios locales. Y luego el presidente ruso llamó a la ministra de Sanidad a prestar atención a la epidemia y a encargar la pronta elaboración de fármacos contra ese virus. Y agregó, y ahora nos viene una porquería de América Latina. Bueno, muy bien, Putin. Qué raro que no le haya echado la culpa a los homosexuales. Claro. En este caso. Claro, bueno, faltó. Pero esto de las porquerías que vienen de América Latina, bueno, por lo menos de este lado no hay una propuesta política de mandar el virus Zika, no es producto de una propuesta política. Sí, las porquerías que vienen de Rusia, como sí, las centrales nucleares, exacto, como las represas, esas porquerías sí son una propuesta política del gobierno ruso. Bueno, porquerías que van y porquerías que vienen. Nosotros hoy pusimos también un tema de los Rollins, porque están y es fanatismo. Claro. No llegamos a hablar de ese tema, pero bueno, lo dejamos para el viernes que viene porque se nos fue el tiempo y bueno, nos tenemos que ir. ¿Pero está el tema de los Rollins? No, ya lo pasamos. Ah, ya lo pasamos. Pero íbamos a decir algo más, pero se nos fue el tiempo al final. Ya está, no importa. ¿Qué va a ser? Gracias. Será para gracias. El viernes. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos, piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre.